Pueblo Tricolor, que nos está escuchando a través de internet también, por fmpremium.com. Hablando de Independiente, tenemos que hablar de una figura estelar en esa tarde mágica, en esa tarde histórica, como no podía ser de otra manera. Tenía que pasar por el micrófono de Hora Tricolor. Sé que ha pasado por innumerables radios, por innumerables programas de televisión, pero bueno, nosotros nos queremos dar el gusto de tenerlo otra vez aquí, después de haber hablado miles de veces en la primera vez, pero nunca imaginando que íbamos a poder hablar un martes a esta altura de la noche con este pibe que siente la camiseta como pocos en un contexto tan importante como el que marca esta semana de Brown después de ese 3 de agosto tan importante. Martín Fabro, ¿cómo te va? Buenas noches. Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal a todos los chicos de ahí? ¿Qué te podemos preguntar que no te hayan preguntado, Martín? Porque pasaste por todos los medios habidos y por haber y hablaste de todas las cosas habidas y por haber. Digo, la primera pregunta es ¿qué se te ocurre que te podamos preguntar para innovar un poquito? Porque estuviste por todos lados. Sí, pero en todos lados la realidad es que se habló mucho de Independiente. Lo lindo es hablar de Verón, con ustedes lo puedo hablar, así que nada más lindo que hablar del Trico. Soñado, no sé cómo mencionarlo, ¿no? A este momento que vivieron, uno cuando los veía entrar a la cancha de Independiente en el reconocimiento del campo cuando llegaron temprano, los notaba quizá un poquito a vos y a tus compañeros a la distancia un poco anonadados. Incluso ya no había mucha gente de Independiente en la cancha, un poco también llevados a esa situación por la magnitud del estadio. Digo, ¿qué se hablaba en el vestuario? ¿Qué fue lo que pasó en esos momentos previos, ya sin anticiparse tanto a lo que terminó siendo, ¿no? Una victoria sin comparaciones. Sí, fue una semana bastante particular. Medios periodísticos en la semana, todo esto que mueve Independiente, ¿no? Que esté un grande en la categoría significa mucho, la levanta. Y después la ansiedad lógica. Yo hoy hablaba con Gastón Greco y me decía: Martín, el día anterior ya estabas como acelerado. Son cosas que se sienten. Para mí, bueno, es como una mini revancha porque enfrento a mi club. Entonces son un montón de cosas que se generan, pero lindo por el marco. Yo por lo menos no había pisado nunca más la cancha Independiente. Hablaba con Agustín Galeto, con el profe, que estaba mucho más chica, que yo la veía más chica, es decir, más viejo, pero yo la veía más chica la cancha. La veía más chica al principio, cuando terminaba y dio los 6 minutos, la veía enorme la cancha. Pero la realidad es que nada, que lo disfrutamos. Hoy hablamos con los chicos y lo disfrutamos entre todos, y más cuando la gente Independiente nos aplaudió. Por ahí sería un poco egoísta decir o no sé, mencionar una figura teniendo en cuenta que hubo rendimientos muy altos, pero digo, lo que hiciste vos dentro de la cancha, no solo por el gol, sino por la jugada del segundo y por que en muchos momentos del partido manejaste los tiempos del encuentro, digo, fue superlativo. ¿Sentiste así que jugaste un partidazo? Bueno, muchas gracias por las palabras. Sí, sentí que tuve espacio. Quizás en la B Metro a veces los espacios no son tan grandes, hay mucho más roce, pero creo que en general el equipo tuvo un funcionamiento casi perfecto. No te diría perfecto porque siempre hay cosas para mejorar, pero desde todo punto de vista, en todas las líneas, los chicos que entraron, acordate que había 6 refuerzos nuevos, es un número importante porque por más que mantengas una base, 6 de 11 es mucho, y sin embargo los chicos nuevos se han incorporado perfecto al equipo y se han brindado, creo que como lo ameritaba. No tengo dudas que se hizo un gran planteo y pudimos hacer las cosas bien. Hicieron un esfuerzo enorme, se notó desde la mismísima primer jugada, ese cabezazo de Guerreiro, después de ese pelotazo centro de Barbosa, después con tu gol, y cerca de los 30 llega el penal dudoso, casi que un invento de Maglio. ¿Qué pensaron en ese momento? Porque la verdad estaban haciendo un trabajo bárbaro y un fallo arbitral como que los dejaba, no con las manos vacías porque era el empate transitorio, pero digo, un poco Maglio estaba haciendo de las suyas cuando Brown no lo merecía. Sí, la verdad que fue un golpe duro porque dentro de la cancha sentíamos que estaba muy parejo el partido y sabíamos que cuando empiecen a agarrar confianza el equipo que tenés enfrente empieza a crecer. tiene jugadores de jerarquía y por lo tanto se iba a inclinar la cancha, teníamos todo el marco en contra. Entonces, bueno, dijimos, por lo menos lo que se intentó hablar en ese momento de bullicio es vamos a tranquilizarnos y vamos a seguir jugando como veníamos, porque la realidad era que estábamos haciendo un buen partido. Por suerte se pudo ir al entretiempo bien, Pablo después nos calmó, nos tranquilizó, dijo que estaba haciendo un buen partido del equipo, y bueno, en el segundo tiempo me parece que ellos se descuidaron, vinieron por todo y dejaban muchos espacios de atrás y bueno, lo pudimos aprovechar en una de las contras. ¿Cómo tomás las palabras de Brindisi? Palabras o digamos halagos de Brindisi, un técnico con una trayectoria impresionante hacia un equipo nuevo en la B Nacional, Independiente también lo era, pero Brown viene desde abajo, y ese reconocimiento, esas felicitaciones hacia un equipo que la verdad dio la nota. Sí, la verdad que yo no la había visto la entrevista o la conferencia de Brindisi, después la he visto más tarde y sí, habló muy bien, con mucho respeto, no le sacó importancia a triunfo de Brown, o sea, siempre habló bien del equipo, del planteo de Pablo. Pablo me contó después que había hablado con Miguel y Brindisi le había dicho que no lo tenía muy en cuenta el equipo, pero cuando vio los videos sabía que jugábamos bien. Y eso uno lo llena de orgullo. Y como te vuelvo a repetir, en el final, que la gente independiente aplaude a un equipo como nosotros es muy meritorio. Da la sensación, Martín, de que te rodearon de jugadores de muy buen pie. Bueno, Brown ya venía con un equipo con muy buenos jugadores, pero digo, Maidana se mandó un partidazo en el quite, en el toque corto, en la seguridad, en la precisión. Los dos de arriba, la verdad que jugaron muy bien. Mati ya no nos sorprende con el gol también. Digo, un equipo muy compacto, un equipo muy muy entendido, digamos, de lo que quería. Sí, y ya en el campeonato de invierno se veía venir que éramos un equipo muy rápido de mitad para adelante. Y cuando tenés un equipo que te sale a jugar, esos espacios se pueden aprovechar bien. En la semana habíamos hecho una buena práctica y nada, salió todo más o menos como lo habíamos planificado. La verdad que los chicos que vinieron se sumaron y aparte de mitad para adelante creo que hay buenos jugadores, delanteros. La verdad que hay todos un nivel superlativo para mí. Y bueno, y ahora siguen trayendo, la verdad que sí, se está armando un plantel, esto es larguísimo, así que es muy bueno que se siga trayendo jugadores y que tiremos todo para el mismo lado. ¿Por qué te encuentra donde finalmente estabas posicionado en la jugada del gol? Porque habías arrancado a jugar en la derecha y en ese momento apareciste sobre la izquierda y sorprendiste a tu marcador, un Montserrat que por ahí estaba marcando sobre la banda derecha de Independiente, un tipo que habitualmente está acostumbrado a jugar en la mitad de la cancha y de repente apareciste vos con mucha libertad y convertiste. Digo, ¿cómo fue que apareciste ahí habiendo arrancado el partido por la derecha? Realmente no sé qué decirte, hoy lo hablábamos con Matías, cómo habíamos quedado cruzados, creo que en algún córner habrá sido que quedamos dado vuelta, ya en la semana lo habíamos hablado entre nosotros, que cualquiera de los dos puede jugar en cualquier lugar, entonces si nos quedábamos era para aprovecharlo también, y bueno, por suerte se dio, Matías tira al centro, Pablo se apoya con Maidana, la giró para la izquierda y después el Facu me puso una pelota que me dejó enfrente del arco. La realidad es que todo una buena triangulación. Contame, no te voy a preguntar por qué no lo gritaste, porque ya lo dijiste en todos lados, pero digo, fue medio con suspenso que ingresó la pelota, porque Asman estaba dentro de todo bien ubicado, cubriendo el primer palo, la pelota se le fue hacia su mano izquierda, logra tocarla, creo, y no sé tu ángulo, si la viste ingresar limpia o no. Contame ese momento entre que la toca Asman y entra el balón. Sí, yo estaba esperando para tirar el centro, porque la realidad es que no tenía mucho ángulo, por eso me tomó un tiempo más. Y bueno, después decidí pegarle cruzado y por suerte la tocó y pudo entrar, porque igual la realidad es que si la tocaba y salía, me parece que entraba Matías también. Eso creo que es fue una de las claves, tratar de llegar con gente al área rival, y me parece que dio resultado, porque en el gol de Matías se gesta la jugada, pero había 3-4 jugadores en el área también. Sí, vos sabés que eso es una de las cosas muy positivas que nosotros remarcamos con Ariel en la transmisión. La presencia ofensiva de Verón, incluso en el audio del segundo gol, esto lo dejamos bien clarito. La cantidad de tipos que metió Brown permanentemente en el área fue increíble. Fue una virtud muy destacable que incluso creo que fue lo que más sorprendió a Independiente. Sí, más que nada por la tenencia. O sea, ellos tenían mucho la pelota por momentos, pero nosotros salíamos claro y teníamos la idea de llegar. Por suerte se dio que llegábamos con mucha gente y eso siempre un jugador que tiene la pelota te da opción. Siempre que se te muestren los compañeros te ayuda a que sigas progresando en la cancha, y llegar con tanta gente siempre te genera más situaciones hoy. ¿Cómo fue eso de enfrentar a tipos como el Rolfi y a tipos de la talla de un equipo que prácticamente tiene jugadores de primera división, como ustedes también estuvieron a la altura de cualquier equipo de primera división? Mira, yo con el Rolfi he jugado con él en el 2003 y después lo he enfrentado cuando él estuvo en River. Yo lo vi enojado, iba a cambiar la camiseta y al final no le dije nada, porque la realidad me marcaba que estaba fastidioso. Sin embargo, obviamente por todo el ambiente que había, nos estaba viviendo un lindo momento para los chicos del Rojo, y nada, obviamente que enfrentarlos es un orgullo para todo el plantel. Vos sabés que no solo el Rolfi, sino también Morel Rodríguez, que es un jugador que hasta hace meses estuvo integrando la selección de Paraguay, un tipo muy considerado en la primera división, y como si nada ustedes, les pintaron la cara con la hidalguía que mostró Brown, con la juventud que mostraron, la verdad que es para sacarse el sombrero. Martín, no estoy solo, están el resto de los muchachos aquí en la mesa, así que seguramente te van a querer preguntar. Seba. ¿No sale ese? No lo escucho bien. A ver ahora. No, no sale ese. Bueno, sigo preguntando yo, sigo con la potestad de manejar la entrevista. Seguramente va a sentar algún antecedente este partido, seguramente en lo anímico ustedes ya están trabajando muy tranquilamente, iniciaron una semana muy cargados emocionalmente, pero tienen que enfrentar el primer partido de local, con todo lo que significa. De venir de un hecho histórico a otro, porque es el ascenso, jugar con Independiente, ganarle, y ahora el debut en la B Nacional en Adrogué. Otro partido que va a significar, Dios quiera, acompañar una victoria, otro hecho importante en la vida de Brown. ¿Cómo viven toda esta semana emocional en un plantel que, la verdad, que si aprovecha el resultado con Independiente, puede seguir logrando cosas importantes? Ojalá que sea de la mejor manera como venimos. Obviamente que este triunfo te da confianza. Nosotros sabemos dónde estamos parados, que queda un torneo larguísimo, que no hemos conseguido nada, todo esto lo sabemos. Pero bueno, me quedo con unas palabras que dijo Facu Lemo antes de arrancar el partido, que son confidenciales, pero agarró Facu y dijo que Independiente era un club que tenía una gran historia y que nosotros teníamos que empezar a hacer una historia en lo que tiene que ver y creer en nosotros. Y me parece que esa es una de las virtudes que podemos llegar a tener, que nosotros creemos y a partir de eso ojalá que sigan la confianza en todo el torneo. Bien, es muy interesante lo que nos decís, Martín, y sobre todo porque está escuchando toda gente genuina de Brown. Y uno a veces le pone la piel de gallina, en este caso, en este preciso instante, porque siente la camiseta y también siente como ustedes se compenetran con toda esta causa, la causa Brown, y les está yendo de la mejor manera, casi que de una manera que excede a lo que soñó cualquier hincha de Brown, porque del ascenso a ganar al Independiente y con todo lo que resta por delante, la verdad que es impresionante. ¿Recuperamos ese micrófono o no? Martín, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora sí, dale. Martín, apenas se supo el fixture de Brown, un conocido mío dijo: prefiero jugar con Independiente en la primera fecha y no cuando ya tienen varios partidos de rodaje. ¿Ustedes lo sentían así también? Totalmente, lo he dicho en todos lados. Lo mejor que nos pudo haber pasado es agarrarlo la primera fecha, porque agarrás un equipo que no se conoce. Está bien que nosotros también teníamos refuerzos, pero llevábamos una base de un par de años, y eso es fundamental a la hora de los primeros partidos. No tengo duda que cuando articulen de mitad para arriba van a dar que hablar, tienen excelentes jugadores y lo mejor que le pudo haber trazado a Brón es agarrarlo ahora. Sí, y así fue. Martín, te saco un poco de lo futbolístico ya para no entretenerte tanto con esta entrevista y darle un cierre. Te pregunto por el tema que te tocó vivir después del triunfo, la salida en los medios, incluso ayer te vimos en la televisión, en Fox, uno de los canales más importantes de deportes del país y de Latinoamérica, porque te vieron en toda Latinoamérica, vos estuviste jugando en Ecuador, e incluso la gente de Ecuador, del Emelec, se habrá puesto contenta también de que a vos te vaya bien. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Digo, ¿qué es lo que extrañabas? Porque vos en algún momento estuviste en Independiente y también tuviste roce con los medios. En estos dos días que tanto saliste por las radios reconocidas del país, algunas no tanto, y la televisión, ¿qué es lo que extrañabas o más te llamó la atención? Sí, mira, se volvió, hoy le hablaba con mi novia, se volvió a refrescar cosas que hace rato no me pasaban. Tuve dos días donde el teléfono no paraba de sonar, obviamente que lo genera el resonante triunfo de Brón sobre Independiente. La realidad es que sí, se disfruta, cansa también, en algún momento hay que frenar porque si no, yo por ejemplo hoy entrenaba y si no parás un poco las revoluciones te siguen al 100%, pero sí, se disfruta por un lado y nada, siempre tranquilo, ¿no? Pero la realidad es que empieza a sonar mucho el teléfono y empiezan a darse notas que quizás no se daban antes. ¿El estudio sigue en pie o con esta aventura de la B Nacional tuviste que aflojar? No, sigue en pie, obviamente, ya estoy por tercero. Mirá que ahora sí, concentran todos los partidos, es más complicada la cosa. Entre viaje y concentración, imagino que vas a tener menos tiempo de estudio. Tal cual, entonces sí, decidí bajarme un par de materias. Yo venía cursando 5 o 6 materias por cuatrimestre, venía al palo y ahora... Dije, bueno, voy a tranquilizarme un poco y voy a dar una materia, cosa de que me quede tiempo para pensar en esto, porque esto es algo único y hay que estar al 100% para poder rendir, ¿no? ¿Cambia mucho, Martín, la vida de un jugador de la B al Nacional B? No sé si cambia. Yo creo que somos todos iguales. Lo que cambia es la repercusión que puede llegar a tener. Igual, yo sigo sosteniendo y lo he vivido, es Independiente, la repercusión que hay es Independiente. Son pocos los que nos siguen, ustedes siempre nos han seguido. Quizá la semana que viene ya no se acuerda nadie de Brón Darvés. Creo que nos ganamos un respeto, eso sí, pero la realidad es que con el correr de los días van a hablar siempre del rival Independiente. Esperemos que se acuerden, porque si le ganan a Defensa van a estar más punteros que nunca. No, eso ni hablar, eso en el interno, en el grupo se siente. Esta victoria a nosotros nos genera la confianza de decir, ¿por qué? ¿Por qué no se puede? Dentro de nosotros nos tenemos confianza y decir, bueno, siempre con cuidado, minimizando errores, pero la realidad es que nosotros podemos y con confianza me parece que todo se logra. Martín, faltan 15 minutos para las 10 de la noche, mañana entrenan otra vez. Esperemos que esta haya sido la última entrevista del día para vos, así puedes descansar. Te mandamos un gran abrazo, como siempre, la verdad te felicitamos, te queremos porque sos un tipo muy querido, no solo la gente, todos nosotros, el periodismo, así que felicitarte y agradecerte. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar. Un abrazo. Ahí pasaba Martín Fabro.